Electroshock. Un espacio especializado en música y cultura industrial. Noticias. Reseñas. Entrevistas. Recomendaciones. Conducido por Luis Cyberhead. Electroshock. ¿Qué tal a todos los Industrial Heads que están pendientes cada semana de esta emisión de Electroshock? Es sábado, es fin de semana, es día de Electroshock. Una hora con solamente música industrial, electroindustrial y todos sus derivados. Un servidor, Luis Cyberhead, al micrófono lo saluda como cada semana. Estamos comenzando ahora sí en punto de las 7 de la noche. Le mandamos por aquí un saludo, por cierto, al buen Manuelito Castillo, que está en este momento en los controles técnicos, y por ahí también relevándolo ya el señor Sidney Torres. A ambos un saludote. Gracias a todos ustedes que están pendientes ahí cada semana. También un saludo para todos ustedes, así como dijo la semana pasada el buen Frank de 9 Bulldozer. Para ti que estás ahí, un saludo de parte de todo el equipo que hacemos Electroshock. Esta semana nuevamente noticias con Alba Valenciana, ya que la semana pasada, por ser un programa especial, no lo hubo. Tenemos por ahí, así muy rápidamente para que se queden con nosotros el día de hoy, vienen por ahí los estrenos de lo nuevo de DuPont, tenemos a Code Machine, tenemos también por ahí lo nuevo de Nebula Edge, tenemos lo nuevo de Informatic, tenemos por ahí también complacencias de material que nos han estado pidiendo de Unit 187, de The Groups, de Velvet Acid Christ, un montón de cosas más. Quédense con nosotros durante esta hora de Electroshock. Y por cierto, y así muy rápidamente, me gustaría nada más hacerles un llamado a nuestros amigos de Gloria Patricia Reina y Apolo Alemán, quienes se ganaron las playeras la semana pasada. Por ahí estuvo Eric esperándolos en el horario que quedaron y nunca se presentaron. Entonces les vamos a pedir de favor que se vuelvan a comunicar 826-1347, vuelvan a dejarle por favor sus datos a Sidney Torres para ponerme esta vez yo de acuerdo con ustedes, ya que Eric ya no está aquí con nosotros en San Luis Potosí. Él ya se regresó a la Ciudad de México, pero por ahí nos hizo llegar las playeras de nuestros amigos para decirles cómo pueden pasar por ellas, y por favor les pedimos de favor que ahora sí pasen por ellas, y no vamos a tenerlas que regalar en otro programa. Y bueno, vamos a comenzar con el clásico de esta semana. Esto es para todos ustedes que les gustan las ondas acá más con más punch. Aquí está Unit 187 con un super clásico del álbum Loaded de 1997, Stillborn, remezclado por Rhys Fulber de Frontline Assembly, comenzando esta emisión número 8 de Electroshock. We'll be right back. teléfono en cabina es 826-1347. Estamos nuevamente aquí en Electroshock. Estarán escuchándolo solamente aquí a través de Radio Universidad 88.5 FM. Y vamos ahora a continuar con una banda ya pues por demás conocida dentro de los circuitos industriales, más bien dentro de los circuitos synth pop y future pop, aunque digan que la future pop ya está muerta. Pero se trata de la banda de Estocolmo, Suecia, DuPont, quienes acaban de editar recientemente su ya tercera producción en este 2009 y que se titula Enter in the Ice Age de este 2009. Bueno, esta banda tuvo ya bastante éxito de por sí con su álbum anterior, de que apareció hace aproximadamente unos 3 años, el Intermezzo, en el cual estaban estrenando nuevo vocalista, ya que ellos tuvieron un vocalista diferente en sus dos primeras producciones, que fue el EP de Behave y el disco de debut, que fue el Ucrania, que por cierto se los recomendamos ampliamente. Discos que están más dentro de la onda EBM. Y bueno, ya a partir de Intermezzo ya empezó a mezclar algunas cosas más dentro del synthpop, no, sin llegar necesariamente a lo que llegamos a conocer en algún momento como future pop, porque realmente DuPont nunca dejaron de ser una banda de EBM tradicional. Y lo demuestran en esta nueva producción, de la cual les vamos a presentar enseguida lo más nuevo. Y que por cierto, en este bloque, les aviso, viene enseguidita, bueno, obviamente las noticias con Alo Valenciana, y enseguida las noticias viene por allí una rolita que está dedicando el buen Electrauma para... Por aquí tengo los saludos con dedicatoria a Jackie y a Bianca. Dice unos amigos que acaban de ser padres de parte de Electrauma. Por ahí viene una rolita que les está dedicando en el siguiente corte. Y pues bueno, sin más, aquí vámonos con DuPont. Y este es lo más reciente de su álbum Entering the Ice Age. Bueno, esta rola no es tan nueva. Lo que les vamos a presentar es Behave, que viene en el disco Entering the Ice Age. Pero realmente Behave salió en el EP debut aproximadamente unos 6 o 7 años antes, en el EP titulado simplemente Behave, pero es una versión totalmente renovada. Y bueno, aquí está, sin más, DuPont con Behave, dedicado a toda la gente que está dentro de la EBM, aquí de parte del equipo de Electroshock. Behave and behave. espacio noticioso con Alba Valenciana. Muy buenas tardes, estamos en el espacio de noticias en Electroshock y estas son las nuevas. Tras el lanzamiento de su más reciente producción Of Faith, Power and Glory, BNB Nation este 2 de septiembre inició su gira europea denominada Faith, Power and Glory en Rostock, Alemania. La gira se realizará en Dinamarca, Croacia, Serbia, Austria, Italia, República Checa, Francia, Suiza, Bélgica, Reino Unido y Grecia. También habrá fechas en Escandinavia que serán anunciadas en breve. Algunas fechas contarán con invitados especiales, como lo es el caso de Rotterdam para la presentación de Hamburgo. Solar Fake los acompañarán desde Rostock hasta Praga, así como Frozen Plasma y Magdeburg, que los acompañarán en otras fechas, incluyendo Hamburgo. El 2 de octubre saldrá el más reciente álbum de Claire Boyant denominado Lust. La banda de estas cuatro piezas de Sacramento, que tiene al frente a la vocalista Victoria Lloyd, verá su más reciente material, que contiene 9 tracks que serán lanzados a través de Dependent en la Unión Europea y de Metropolis en Estados Unidos. Más noticias de Electroshock en un momento. Just my soul. Come on. También ahí tuvimos a Dick Groups con One, que es un cover a un tema de Metallica que apareció en un tributo a Metallica de 1993. Y pues con esto estamos complaciendo a mi buen amigo Electrauma, quien le dedica esta rola a Jackie Bianca, unos amigos que acaban de ser padres y que por cierto también los felicitamos, ya que pues acaba de nacer un nuevo miembro de la comunidad Electro, que esperamos que lo lleven por ese buen camino. Bueno, primero pónganles cosas más normales, ¿no? Pónganle cosas, no sé, de Cepillín, de Capulina, qué sé yo, que tenga una infancia normal. Y entonces sí, ya, cuando tenga la edad suficiente, entonces empiecenle a aventar algo de Electro para que no se les vaya a descomponer por ahí luego con cualquier otro estilo musical. Y bueno, vámonos rápidamente ahora con el dúo Code Machine. Ellos son un dúo, valga la redundancia, proveniente de París y ahora radicado en Inglaterra. Y bueno, ellos nacieron como tal por allá del año 2000, pero no es hasta el 2004, y luego de sufrir un par de penosos incidentes con sus computadoras que terminaron en la pérdida de gran parte de su material, que tuvieron la oportunidad de grabar su disco debut No Time, y luego de algunas presentaciones en clubes de su localidad, y 4 años después editan por fin su segunda producción, Human Tragedy, que vino a darle un aire fresco a la escena electro con su EBM moderna mezclada con algunos elementos techno y synth pop. Y bueno, en este álbum podrán encontrar ustedes influencia desde lo más básico de la onda Front 242, algo un poco más moderno como lo que hacían Collapsed System, que de hecho es con quien mejor se le podría comparar. Y bueno, hay influencias de los últimos trabajos de How Job, y en ocasiones también se acerca peligrosamente a lo que está haciendo Nebula Age. Y bueno, si gustan de la IBM de la vieja escuela, este es un disco que no los va a dejar definitivamente indiferentes. Y este disco precisamente es la recomendación que les hacemos esta semana si están dentro de esta movida, y si no, pues bueno, también escúchenlo, igual y les gusta, ojalá. Y pues aquí está una muestra de su material. Esta es la recomendación de la semana, la nueva producción de Code Machine, Human Tragedy del 2009, y esto es I Am Your Mind aquí en Electroshock. Y bueno, al regreso de la pausa, no se vayan, porque viene por ahí también estamos complaciendo peticiones acerca que nos vienen haciendo de Velvet Daisy Christ. Al regreso de la pausa, no se muevan de ahí. We'll be right back. Al regreso del corte, en estreno, lo más nuevo de Nebula Age, Informatic y más noticias. Estás en Electroshock. Dos corazones. Amigos de Radio Universidad, estamos en Divagando y Divulgando, en una nueva emisión de su programa Cuadrante 100. Collage musical en el otro perfil de la radio. El velo egipcio, el pudor de los ancianos con su sexo intocable. Nuestras voces. Nuestras voces. Nuestros sentidos. Nuestros sentidos. Nuestras ideas. Unidas en esta frecuencia. En esta frecuencia. 88.5. Radio Universidad. Las instituciones que integran el Consorcio de Universidades Mexicanas, CUMEX, han creado una red efectiva de colaboración en la que propicia el análisis de compatibilidad y comparabilidad de programas educativos a través de expertos, siguiendo la metodología de TONIC, utilizada en la Unión Europea. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí es orgullosamente CUMEX. Haz conciencia. Radio Universidad por una cultura ecológica. Ecológica. Los animales. Son seres pensantes, sienten al igual que nosotros. Son seres vivos. Al igual que es importante la pobreza, salud, educación, también debemos preocuparnos por ellos. En primer lugar, porque como te dije, sienten. El maltrato animal también es un gran inconveniente, aunque unos ignorantes digan que no sea importante. Sí es muy importante, tan importante como los problemas que nombré. Verdaderamente, el hombre es el rey de los animales, pues su brutalidad supera a la de estos. Ya que nos hemos aprovechado de ellos, los hemos vendido para vivir en cautiverio, como mascotas, comemos de su carne, sus pieles se venden y hemos acabado con su hábitat para ampliar el nuestro. Es algo que simplemente no es justo. Ahora bien, si hablamos de rentabilidad o algo así, pues tan simple como que varios animales forman parte de un ecosistema y una cadena alimenticia, entre otras cosas, en pocas palabras, ellos hacen que haya un balance en nuestro ecosistema. No están en el mundo para sufrir o ser maltratados por los demás. Lo que pasa es que mucha gente no los tiene en cuenta, ya que piensan que los animales son inferiores por el simple hecho de que no hablan. Pero imagínate si ellos fueran los que hablaran y nosotros no. Nosotros pasaríamos a ser como los animales y no nos gustaría que nos maltrataran, ya que simplemente no nos damos cuenta que todos somos iguales y tenemos las mismas oportunidades y derechos. Pero el hombre, nos hemos encargado de quitar estas oportunidades y violar los derechos de los demás, y hay que tener en cuenta que todo ser viviente merece un trato humano. Conoce, imagina, siente. 88. Si quieres continuar con tu preparación después de la universidad y vivir una nueva experiencia, la Fundación Carolina te ayuda a lograrlo. La Fundación Carolina te ofrece becas para posgrados, doctorados y formación permanente en las mejores universidades de España. Son más de 1,500 becas. Entra a fundacioncarolina.es. Prepárate mejor, prepárate en España. Eres extranjero y las autoridades migratorias ordenaron tu abandono del país sin justa causa, nosotros te ayudamos. ¿Dónde? En el Instituto Federal de Defensoría Pública. ¿Dónde estamos ubicados? En la calle de Morelos 805, en la zona centro. O llama al 812-5344, 812-0649 y 812-0646. solo los golpes lastiman. Casi el 100% de las mujeres que sufren violencia por parte de su pareja la asocian con el consumo de alcohol. Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. 075 Termujer. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Radio Universidad. Radio Universidad. El otro perfil de la radio. organizations and university professors worldwide will come. Pasamos a Electroshock, el teléfono en cabina es 826-1347 para que sigan comunicarse con nosotros. Y en especial, bueno, volvemos a hacerle un llamado si es que todavía no se ha comunicado Gloria Patricia Reina y Apolo Alemán, nuestros queridos radioescuchas que la semana anterior se ganaron unas playeras cortesía de Nuevo Bulldozer. Por favor, vuélvanse a comunicar y vuélvanos a dejarnos sus datos para ponernos de acuerdo con ustedes cuando se les van a entregar. Ahora sí que por última vez, ya que bueno, la vez anterior no acudieron al llamado de Eric, los estuvo esperando y pues bueno, nunca pasaron por sus playeras. Así es que por favor, vuélvanse a comunicar para que reclamen sus premios, porque de otra manera pues vamos a tenerlas que regalar más adelante, ya que no nos podemos quedar con esos premios. Así es que un llamado nuevamente a nuestros amigos Gloria Patricia Reina y Apolo Alemán para que por favor se comuniquen con nosotros. Y bueno, lo que escucharon hace un momento y como les dijimos antes del corte, Velvet Acid Christ con Decipher, de su nueva producción Fun With, de la producción Fun With Knives de 1999. Lo que les iba a mencionar es que va a haber una nueva producción de Velvet Acid Christ que va a salir por ahí de octubre. No recuerdo ahorita el nombre, no lo traigo en la memoria, pero ahorita en un momento más se los digo. Y pues vámonos rápidamente con Nebula Age. Esto es lo más reciente que editaron a principios de este año 2009 y que es ya la tercera producción que se titula RH. Y bueno, para quien no sepa quién es Nebula Age, pues esto es simplemente, pues nada más y nada menos se trata de Mika Gottschrick, quien es fundador de los ya legendarios Dismornomina, y está también Deranged Psyche, quien en algún momento perteneció a la agrupación Fusebox Machine. Y bueno, ambos están haciendo una mezcla muy interesante y fresca de EBM con trance, y que ellos mismos han definido como New Age Body Music o nueva música Body H, algo así. Bueno, por ahí va el concepto New Age Body Music. Y pues bueno, así sin más, vamos con Nebula Age. Esto es lo más nuevo de su producción RH del 2009, Train to PD, aquí en exclusiva para Electroshock. tolérance, d'intolérance que vous voyez dans toutes les revues surréalistes. Vous n'êtes pas d'intolérance que vous voyez dans toutes les revues surréalistes. Basel Synergy Records anuncia la inminente salida del álbum debut de Red Industry, ciencia ficción. Red Industry es el nuevo y principal proyecto de Helder Camberos, quien tocará con Easy Signum. Este proyecto debut es una colección del material perdido, nuevo e inédito, hecho del 1998 al 2008 por Helder Camberos, con ayuda de varios productores y mezcladores quienes constantemente han estado actualizando los sonidos. Este álbum será lanzado en México en el mes de junio del próximo año en una edición limitada que incluye bonus tracks, aunque estará disponible a un mercado más amplio. Los tracks principales han sido mezclados y producidos por bandas como Syrian, People Theatre, Neika RPM, Elite, The Roskak Garden, Uberbyte y muchas más. Tres serán los lanzamientos del catálogo de los pioneros del metal industrial británicos, Godflesh, quienes han reeditado tres de sus trabajos en un solo set por el precio de un CD bajo el sello Irach. Este trío contendrá música de esta agrupación desde los años 90, incluyendo el periodo del álbum de 1992 Pure, de 1991 Cold World EP y de 1991 el álbum Remix Reinterpretación Slave State. Toda la música ha sido remasterizada con un total de 23 tracks en tan solo 3 discos. Para estas y más noticias, chécanos en www.electroshockradio.blogspot.com. casi estamos en la recta final de esta emisión número 8 de Electroshock, y pues ahí tuvimos a nada más y nada menos que los legendarios Cubanate con el también ya tema legendario que es Body Burn, perteneciente a su álbum de debut Anti-Mother de 1993. Y pues como les digo, ya casi estamos por terminar el programa, pero no nos queremos sin antes agradecerles a todos ustedes que han hecho posible que este programa crezca cada día más, tanto en público como en calidad, que realmente hacemos todo lo posible porque cada vez tengan ustedes un mejor programa. Y pues esperamos sus sugerencias. Hay realmente poca gente que nos está haciendo sugerencias o peticiones para el día, para nuestro programa, y lo agradecemos mucho. O sea, poca o mucha gente que nos escuche o nos escriba. Pues bueno, el programa va a seguir, el programa es de ustedes. Si son dos o tres o cuatro o cinco personas las que nos oyen, este programa es para ustedes, dos, tres, cuatro, cinco personitas. Así es que no nos preocupamos mucho por el rating del programa, sino por darles a todos ustedes calidad cada semana. Y pues vámonos ahora ya con este último bloque, ¿qué les parece? Ah, pero bueno, no sin antes también, perdón, una disculpa, también agradecerle a Alba Valenciana que estuvo en las noticias. Por ahí también nos escribió Efter Clank, quien le mando un saludote, carnal. También te voy a complacer por ahí con la rolita que me estás pidiendo. Bueno, un saludo a Gus Corona también, y también quién más se me está escapando. Bueno, a toda la gente que se me escape un saludo. Y aclararles también que pueden ustedes escuchar este programa a través de internet en www.electroshockradio.blogspot.com. Si no escucharon el programa el día de hoy, lo pueden escuchar ahí, o si les gustó lo pueden volver a escuchar, y si les sigue gustando más, entonces se lo pueden bajar ahí mismo, electroshockradio.blogspot.com. Y bueno, ahora sí, pues vámonos ya con lo último que viene a ser la reseña del día de hoy, y que está dedicada a nada más y nada menos que la nueva producción de Informatic, que se titula Arena. Y pues bueno, ya se veía venir, la verdad. En Arena, que es la sexta producción de Informatic, su sonido pues es cada vez está más orientado al rock, y en momentos pues puede recordar incluso a los gloriosos primeros días de los Revolting Cocks. Desde su anterior álbum, el increíble Beyond, a mi forma muy particular de verlo, ya venían practicando esto que la misma banda ha denominado como Electronic Arena Rock. Y bueno, la verdad no podíamos esperar menos de lo que en esta ocasión nos está presentando, una continuación de su disco anterior, lleno de melodías oscuras, la clásica voz profunda de Da 5 Beat, secuencias electrónicas altamente bailables y cortantes riffs de guitarra. Aunque Arena nos presenta un total de 12 tracks, realmente bueno, solo 5 son nuevos, los 7 restantes son remixes en versiones Electronic Arena Rock, de tracks como viene A Matter of Time del imprescindible Nymphomatic, viene Temporary, My True Love y Night and Day, también Don't Be Afraid, se me está escapando, todas estas del álbum anterior Beyond, y viene también por ahí un remix de The World Belonging to Us del disco Revision, y Entropy del clásico ya Syntax. Pero bueno, todas las nuevas versiones muy interesantes, tal vez un poquito más relajadas, pero llenas de pequeños detalles que las terminan haciendo grandiosas. Bueno, la banda ha demostrado con este disco su habilidad para evolucionar sin traicionar sus orígenes, y por el contrario, pues cultivar un poco la extinta vieja escuela del rock industrial, que pues de hecho yo lo siento como que es una especie de tributo a genios como Pig Face, mencionamos de nuevo a Revolting Cocks, a Thrill Kill Cool, The Chem Lab y otras más del género. Bueno, simplemente un álbum recomendado para quienes de verdad pueden apreciar el trabajo de un puñado de buenos músicos. Si eres fanático de la velocidad, bueno, búscale por otro lado, pero si eres arriesgado, empieza a abrir tu mente a nuevos horizontes con este disco. Con esto nos despedimos el día de hoy, la reseña de la semana Informatic Arena, y esto es Come Together, el primer sencillo del álbum. Los esperamos la próxima semana con más de Electroshock, y que tengan todos muy buen fin de semana. Y locución Luis Cyberhead. Noticias e información adicional Alba Valenciana. Operación Sidney Torres. Contacto luiscyberhead@gmail.com. Páginas web electroshockradio.blogspot.com, industrialheads.blogspot.com y myspace.com/luiscyberhead. Electroshock es un programa de Underground Producciones para Radio Universidad. Electroshock. División de Difusión Cultural, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.